¿Estás distraído? ¿Comiendo poco y con desgana? ¿Piensas mucho en ella? Claro, no la puedes sacar de tu mente. Te quieres pegar un balazo en la cabeza. No te preocupes. Llegó el programa que lo hará por ti. Corazón asesino. Sangre, tripas al aire, historias de amor y la mejor música para despacharte. Todos los sábados, de 20 a 21 horas, por Radio Pecueca. Hola soledad, no me extraña tu presencia. Tómate esta botella conmigo. En el último trago me ves. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza. Si algún día... Corazón asesino, porque amores que matan nunca mueren. Por amor, Odiseo volvió a Ítaca. Por amor, Penélope le espera. Por amor se formó la de Troya. Orfeo desciende a los infiernos y Dante escribe la Divina Comedia. Que de comedia no tiene nada. Por amor, Jerse Hyde narró las mil y una noches. Sin saber del síndrome de Estocolmo. Por amor, se construyó el Taj Mahal. Por amor, Juana la Loca... Bueno, no hace falta decirlo, ¿no? Por amor a la revolución, Marx escribe el Manifiesto Comunista. Dice que la violencia es la partera de la historia. Por amor, su esposa, la baronesa Jenny von Westphalen, se banca una vida de penurias. Por amor de amigo, Engels le manda plata. Che, nadie habla de la mucama, ¿no? Por amor, Antígona reclama santa sepultura para su hermano. Por amor a su patria, Gandhi se deja cagar a palos. Bolívar y San Martín cruzan los Andes. Cada cual por su lado, ¿no? Bueno. Dolina dice que en la vida todo se hace para levantar minas. Aunque no nos olvidamos de Rimbaud y Verlaine. Por amor al arte hacemos este programa. Por amor propio esperamos que no nos salga tan mal. Porque cuando deja de latir, o cuando se revienta en pálpitos, llega el corazón asesino, fulminante, letal. Porque amores que matan nunca mueren. Porque cuando el amor no muere, mata. Te estamos esperando para vivir. ¿Cómo fue? No sé decirte. ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial, riego mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Una interpretación de Benny Moré, composición de Ernesto Duarte, ¿cómo fue? ¿Cómo fue y cómo será este programa en su primera emisión, Corazón Asesino? un programa que utiliza la excusa del bolero para en realidad hablar del amor, de su despecho, de su desengaño y su desencanto. Yo, la verdad que me cuesta mucho estar en este programa con usted, una persona de tanto renombre, de tanto reconocimiento y sobre todo de tantas aventuras amorosas. Yo le seré sincero, soy un cobarde en el amor. Mientras que usted, ¿cuántas veces se enamoró este fin de semana? A ver. Bueno, este fin de semana tuve oportunidad de enamorarme solo una vez. Y fue fugaz, sí. No alcancé a disfrutarlo y la otra persona tampoco. ¿No? ¿La otra persona no se enteró o sí se enteró? Bueno, eso es lo que suele pasar. La otra persona nunca se enteró, casi nunca. ¿Y por qué usted no la abordó o no le dijo lo que sentía por ella? ¿O? Sí, pero usted sabe que más bien a la antigua, es decir, yo pido la dirección para luego enviarle una carta. Ah, ya sé. Usted es de esos tipos enchapados, que manda cartitas, que todavía creen esas cosas un poco como más clásicas. Bueno, claro, yo creo que para transmitir aquello que uno siente no hay nada mejor, además del cuerpo, bueno, la extensión, que es el brazo, transmitido en una lapicera, finalmente en un papel y puesto en un sobre. No, yo le recomiendo que se deje esas cosas, las relaciones epistolares en estas alturas no sirven de nada, a mí no me han servido de nada, ya eso es cosa del pasado, nosotros somos nostálgicos, aceptémoslo, somos unos tipos anacrónicos, a pesar de nuestra edad, nosotros no somos de esta época. No, pero usted dice que yo deje eso, ¿y qué pretende acaso? ¿Que yo le envíe un correo electrónico? ¿Que yo le envíe un mensaje de texto? Puede ser, yo lo que pretendo igual es que usted le encare. Que no sea, como dice Roberto Barr, el trampolín de la mujer soñada, aquella persona jamás conocida. Bueno, entonces intentaremos encararlo, pero en principio veremos qué se encara en este programa. No sé decirte cómo fue. Siempre pensás en eso. Te da vueltas en el marulo. Estás manija. Lo sabemos. A todos nos pasa. Enganchaditos en Corazón Asesino. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Bueno, este era un mosaiquito que preparó la producción de este programa con Chico Novarro, Los Panchos, Calamaro y Vicentico. Algo contigo. Ya me quedan. Érase una vez el amor, pero tuve que matarlo. Crónicas del licenciado Salvatore Salvatierra. Y hablando de él, aquí viene Salvatierra. Hoy les traigo un punto de vista interesante sobre el amor, porque siempre que pensamos en el amor, pensamos en historias perfectas. Y la perfección lamentablemente siempre lleva a la tragedia. Las historias de amor más famosas que conocemos, la primera que se cita debe ser la de Romeo y Julieta, cuando la familia Montesco y la familia Capuleto estaban enfrentados y sus dos hijos decidieron amarse, y eso terminó en una tragedia, con ambos muertos. Podemos pensar en historias más modernas y que salen de la ficción, como la de John Lennon y Yoko Ono, decidieron amarse. La primera tragedia, dicen algunos, fue la separación de los Beatles. La segunda tragedia, la muerte de John Lennon asesinado en Nueva York, en el Central Park. Tenemos otras como la de Rainiero III y Grace Kelly. Era la historia de amor perfecta entre un príncipe, el príncipe de Mónaco, y Grace Kelly, una actriz de Hollywood, en aquel momento la actriz más famosa. Lo que hoy sería una, quizás Jennifer Aniston o una... la esposa de Brad Pitt, que se me fue en este momento, como supo ser Kim Basinger en otros años. Era la historia perfecta y una vez más terminó en tragedia cuando ella muere en un accidente de tránsito. Muchas más que podríamos citar, pero hoy quiero citar una que escapa a los cánones del amor. Fue la poco conocida historia de amor de Friedrich Nietzsche y su amada Lou. Tuvo una particularidad Friedrich Nietzsche y es que no idealizó a su amada. No quiso simplemente verla como lo más perfecto que había creado el universo, sino que quiso ver la verdadera persona, los verdaderos aciertos, pero sobre todo los verdaderos desaciertos, los defectos que tenía Lou André Salomé, una mujer francesa. Y él, cuando ella le rompe el corazón y termina yéndose con un amigo de Nietzsche, con Paul Rey, decide escribirle una carta. Y esa carta dice estas palabras: que yo sufra mucho carece de importancia comparado con el problema de que no seas capaz, mi querida Lou, de reencontrarte a ti misma. Nunca he conocido una persona más pobre que tú. Ignorante pero con mucho ingenio, capaz de aprovechar al máximo lo que conoce, sin gusto pero ingenua respecto de esa carencia, sincera y justa en minucias, por tozudez en general, en una escala mayor, en la actitud total hacia la vida, insincera, sin la menor sensibilidad para dar o recibir, carente de espíritu e incapaz de amar, en afectos, siempre enferma y al borde de la locura, sin agradecimiento, sin vergüenza hacia sus benefactores, en particular, nada fiable, de mal comportamiento, grosera en cuestiones de honor, un cerebro con incipientes indicios de alma, el carácter de un gato, el depredador disfrazado de animal doméstico, nobleza como reminiscencia del trato con personas más nobles, fuerte voluntad pero no un gran objeto, sin diligencia ni pureza, sensualidad cruelmente desplazada, astuta, llena de autodominio ante la sexualidad masculina. Friedrich Nietzsche firmaba con una FN para que ni siquiera su nombre dejara le quitara importancia a la pésima persona que él decidió amar. Quiero destacar, para terminar, qué resultó de este amor, del amor que tantas veces idealiza, que fue el desprecio de Nietzsche hacia las mujeres, y a partir de ahí empieza a ser un tema recurrente. Y entre algunas cosas, Nietzsche dice, por ejemplo, en Así habló Zaratustra, el verdadero hombre quiere dos cosas, el peligro y el juego. Por eso ama a la mujer, el más peligroso de los juegos. O por otra parte, en Más allá del bien y del mal, en la venganza como en el amor, la mujer es más bárbara que el hombre. Oso, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Corazón asesino, porque amores que matan nunca mueren. Copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Ya se sabe, quien no es capaz de sentir amor se dedica a explicarlo. Así pasó Salvatore Salvatierra por nuestra columna. Pero aquí en La Copa Rota tenemos a Gaby Coleman, nuestro músico invitado en esta sección que inauguramos hoy, que se trata de conversar con el músico y traerlo hacia los lares del bolero. Sí, aquellas pasiones, aquellas... aquel cancionero popular del cual nosotros bebemos siempre, que es el primario, ¿no? Las canciones que nos muestran nuestros padres, cómo se enamoraron nuestros padres. Y nuestros padres se enamoraron con boleros, con danzones, con son cubano, con tango, ¿no? Y nosotros que hemos salido un poco de esta desfasado de esa realidad, de nuestra realidad actual, por decirlo de alguna manera, de este contexto, apelamos siempre a esta matriz, ¿no? Queremos volver al seno. Y siempre, por supuesto, yendo al músico. Buenas noches, Gaby Coleman. Buenas noches, Chivo, ¿cómo están? Bien, gracias por venir aquí. Debemos decir que Gaby Coleman es compositor e intérprete con su amado instrumento, la guitarra. Así es. Así ha sacado un disco que es solo instrumental y abordando diferentes géneros. Diferentes géneros. Road to the Hole. Road to the Hole. Un disco enteramente instrumental. Y ahora preparando un segundo disco, Mariposa, que se presenta en diciembre. Así es, lo presento en diciembre, con varias colaboraciones de distintos músicos invitados. Bueno, nosotros te queremos proponer una dinámica que es que la que se supone que van a realizar todos los músicos invitados que pasen por este programa, y es que, bueno, nos cuentes un poco de algún mal trago que hayas pasado, nos toques algún tema relacionado con él o algo clásico, y para entrar un poco en confianza, un poco en calor, te invitamos a escuchar la siguiente sección que se llama Bolero Falaz. Y luego entonces hablamos un poco más contigo. Bueno, buenísimo. Porque el amor no tiene género. Bolero Falaz. Cantautor brasilero Cazuza con Minha Flor, Meu Bebé. ¿Conoces a Cazuza, Gaby? Conozco a Cazuza por algunas interpretaciones de Caetano Veloso que hace, y Cazuza sí. A su vez hace algunas canciones de Chico Buarque. Sí, sí, tiene usted toda la razón. Sé que va por el lado temático de lo romántico. Sí, Cazuza era un tipo muy versátil y además es un romántico, pero además urbano, un despechado también, un encarnizado con el amor. Bueno, cuéntanos entonces un poco, porque también eres un cantautor, ¿no? También claro, eres... soy cantautor. Nos traías una canción, a ver, porque bueno, la música también habla un poco por ti. Voy a hacer una canción que se llama Angelitos Negros. Yo sé que en el programa estamos hablando más o menos de la temática del amor, pero yo... quiero mostrar esta canción como que creo que el bolero también es como un canal de la tristeza. Y esta canción más o menos hace referencia a eso. Angelitos Negros. Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo. Todos los negritos buenos, pintor, si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color? Si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel. Era Gaby Oldman a quien escuchamos. Muy bella voz, sí. Sí, y con... Angelitos Negros. Con Angelitos Negros. Un poema de Andrés Eloy Blanco, que según me contaste, afuera del aire, lo canta Pedro Infante, ¿no? Claro, hay una película de Pedro Infante, creo que los años 40, que se llama Angelitos Negros también. Lo he dicho, hombre. Lo dije. Ahí está todo. Nuestros padres tenían razón. Pero antes de decirlo todo, podemos decir que Gaby Coleman está en... El chivito, buscar en, claro. El típico chivito, bien. No chivito, sino la, ¿por qué? La buena apoyar, presentación. Apoyar al tipo que difunda su trabajo. Bueno, a través del Facebook, Gaby Coleman Fechas, Gaby con Y. Y este domingo 29 de septiembre, mes de la primavera, del amor, de el desencanto, va a tocar en un lugar picantísimo. La Jalapeña, en Carranza 1969, Palermo. Por favor, gratis. Junto a Luciano Fraga y otros músicos más, va a estar muy lindo a partir de las 20 horas. Es gratis para todos. Claro, igual el tiempo se nos ha ido un poco, pero tienes que volver y contarnos tu historia de amor, tu desencuentro más bien. Si hay alguna historia actual, pero en pleno desarrollo también. El primer aproximamiento fue... Bueno, Corazón Asesino fue posible gracias a los corazones de Carlos Echeverry, Gaby Coleman, Noelia en la operación, Daniel Coleman y Ezequiel de Diego en la producción, y nuestro columnista estrella, Salvatore Salvatierra. En las locuciones de las artísticas que han escuchado, el locutor Fernando Cervantes. Hasta aquí de Latió mi Corazón. Hasta acá también el mío, y ha sido un placer compartir los últimos pálpitos con usted, querido Juan. Hasta nunca. No puedo convencer a mi corazón.